bueno. Pásalo con el... Ahí sí. Ah, ya. Ya. Bueno, don Omar, buenos días. Antes de partir con el... Más o menos de explicarle el objetivo. A mí lo que me interesa de... ¿Sí? Bueno, depende de la conversación de ahora. Es principalmente algunos antecedentes sobre su vida, qué es lo que le llevó al atletismo. Uh-huh. Y bueno, después las principales participaciones, qué lo motivó a hacerlo, y por último cómo entrena actualmente. Ya. Entonces, lo primero, ¿dónde estudió? O sea, los establecimientos donde estudió y qué lo motivó al atletismo. A ver, yo llevo en esto ya más de 30 años. Vengo de Punta Arenas, llegué a Santiago en el año 1982. En esa época estaba metido entre los 8 mejores a nivel nacional. Me costó un poco adaptarme aquí a Santiago, el clima es diferente a la región de Magallanes, mucho frío allá, y bueno, me costó adaptarme, y de ahí empecé a escalar posiciones de a poco. Ya el año 83 ya era campeón nacional, en las pruebas de 5.000, de 1.000 metros, me empecé a poner metas, digamos, ese año. El año siguiente tenía el Juego Olímpico de Los Ángeles, el año 84, y yo dije, tengo que hacer marca para estar en esos juegos. Pasó un año, me propuse, de alguna u otra forma, llegar a los Juegos Olímpicos. Lo logré con un entrenamiento bastante riguroso. En el mismo año también fui campeón sudamericano en las pruebas de 5.000, 10.000. Fui campeón sudamericano en el cross country también, que se hizo en Argentina. Y creo que de ahí se empezaron ya a abrir las puertas a nivel internacional. Comencé a salir al extranjero, a participar en diferentes carreras. Me fue bastante bien. Y con proyecciones ya más grandes. Ya, participé en los siguientes sudamericanos, fui a mundiales de atletismo. Después, el año 87, fui tercero en los Juegos Panamericanos en Indianápolis, medalla de bronce. Participé en mundiales, bueno, actualmente trabajo yo en la Escuela de Investigaciones, soy profesor allá. Fui a dos mundiales policiales. Año 2004 fui vicecampeón mundial en Rumania. Después el 94 y el 96 fuimos a Kuwait, fuimos vicecampeón mundial maratón por equipo. De ahí me propuse llegar a los Juegos Olímpicos en 2088 en Seúl. Para eso te hice marca, porque en esa oportunidad fuimos 18, creo que, deportistas de diferentes ramas. Me propuse llegar al Juego Olímpico, y para eso la Federación Internacional y la Federación Atlética de Chile me exigían una marca mínima para asistir allá, que era 2:12, yo tenía 2:16 como mejor marca, y tenía que ser 2:12 para asistir al Juego Olímpico. También fue un año difícil, un año con concentración afuera para lograrse la marca. Buscamos el lugar donde el circuito ideal para lograr hacer 2:14, y empezamos a buscar en calendario internacional y decidimos estar en Rotterdam. Rotterdam en esa época era circuito plano. Hasta ese momento esas pruebas que ustedes iban a hacer era para poder obtener la marca que requería, sí, el mundial. Sí, entonces decidimos con Rotterdam, un circuito plano, se había hecho récord del mundo un par de años anterior, y nos empezamos a preparar para eso muy fuertemente. Yo sabía que podía lograr hacer 2:14. Era invierno acá, junio y julio, nos fuimos a hacer una temporada a Arica. Estuve en Arica un mes y medio casi, para salir un poquito acá del smog y del frío de Santiago. Nos preparamos ya, volvimos, estuve un par de meses en España compitiendo carreras de 21 kilómetros para lograr al menos adaptarnos al ritmo que iba a ser bastante alto. Y bueno, un par de semanas antes ya fuimos a Rotterdam, a la maratón. Logré ubicarme dentro de los primeros lugares en la partida, porque es muy difícil allá en cuanto a la ubicación. Afortunadamente el profesor que tenía, el técnico que tenía, sabía un poquito el idioma, tenía amigos ya que conocía, y logré meterme dentro de los 40 que habían invitados extranjeros y salí en una buena ubicación, en la salida de Leeds. Y los salí tan atrás cuando uno sale al montón atrás, cuesta desplazarse, cuesta salir a agarrar ritmo. Así que salí adelante, no tuve problema. Y corrí bien, corrí atrás de un grupo donde los holandeses tuvieron 2 horas 12. Entonces yo dije, esa es mi carrera, tenía que correr, aguantar atrás de ellos a ese ritmo. Y logré soportar el ritmo de 2 horas 14, más o menos ese ritmo ya en ellos. A 3 8 promedio, 3:10 el 1000, ese ritmo, es un ritmo rápido. Estaba preparado para eso, yo tenía una muy buena base. Logré aguantar ese ritmo con ellos hasta kilómetro casi 35, 37. Yo después de ahí quedé solo, ya en los últimos kilómetros fue bastante difícil. Logré llegar a la meta en 8º lugar. Ya, fui el segundo mejor en blanco, quedaron adelante los primeros 6, fueron 5 puros keniatas. Hicieron récord del mundo, 2 horas 6:50 hicieron ahí. Yo llegué con 2 horas 12 y 19, hice la marca nacional, en forma nacional, y hice la marca para los Juegos Olímpicos. Y logré llegar a 8º a nivel mundial. O sea, fue un éxito rotundo en esa oportunidad. Recuerdo que después, cuando llegué acá, me dijeron Omar, estaba un clásico en el Estadio Nacional, que estaba jugando, creo que el Colo con la Católica, creo. Y ahí, como 6 horas de diferencia, creo. Y ahí dijeron para los parlantes que el atleta chileno había hecho el récord nacional y clasificado para los Juegos Olímpicos. Así que fue una ovación, digamos, Estadio Nacional lleno. Fue un año bastante bonito, un año con muchas competencias. Bueno, a la vez estaba estudiando en la universidad y logré por lo menos estar allá. Fui a los Juegos Olímpicos, no me fue tan bien, pero de hecho ya que esté allá en mi segundo Juego Olímpico, creo que fue, digamos, un triunfo grande para mí. ¿Qué más te puedo contar? Y a partir de eso, ya usted todavía... Todavía sigo participando. Después fue la 88, 89 fui a la maratón de Boston, el 90 fui a la maratón de Nueva York. Me sigo activo todavía, que el año pasado con casi cerca de 50 años hice 2:33 aquí en la maratón de Santiago. Todavía me quedo en cuerda un buen rato más. Hace un par de semanas atrás corrí en la maratón de Berlín. Llegué sexto en mi categoría en el mundial. Estoy corriendo más relajado, un poco más tranquilo, sin presiones, qué sé yo. Hay amigos que me invitan y sigo participando bien. Así. ¿Y está activo todo eso, que decir, todos los días? Todos los días un entrenamiento. Bueno, como tú ves acá, estoy en el Club Santiago Runner, un club mucha gente, los preparo, entrego programas. Y para estar ahí activo todos los días, o sea, sigo entrenando todos los días, a veces 2 veces al día y unas 3 veces a la semana, y manteniendo 100 kilómetros en la semana. ¿Y el horario de junta es indefinido? No, aquí, bueno, los grupos acá se juntan los martes, jueves, en la escuela militar y los sábados, domingos aquí. ¿Y el horario? El horario se junta los sábados, domingos de 9 a las 9, acá. Y hoy día llegó poca gente, normalmente llega con 50 personas. Bueno, hasta fecha ya están compitiendo, así que por eso llegan poca gente. Y mantengo activo todavía un buen tiempo más, esperemos. Ya habrá una pregunta, pero directamente con lo que es el atletismo. ¿Qué es lo que ha significado para usted hasta ahora esta larga trayectoria que tiene en este deporte? Lo principal, creo, es calidad de vida, calidad de salud, qué sé yo, eso es lo principal. La gente que hace deporte, que hace running, creo que eso, o sea, si tú me decís ahora que yo tengo 50 años, ahora ¿cómo lo hago para mantener todo eso? Creo que ha sido toda una vida dedicada a esto, con mucho, de repente, una vida tranquila, sana. A mí el atletismo me dio mucho, me dio todo eso, me dio una linda familia también, y puedo estar tranquilo, o sea, sigo... ¿Cuántas personas son en su familia? ¿Cómo está compuesta? Bueno, señora, 3 hijos. Ya grande, ya 22 años, 22 años. ¿Y los nombres, si es posible? Está el mayor Omar, ya mi nombre, Omar Aguilar, después está Viviana y Ana Paula. Tiene 18 años, la más chica. La más pequeña 18 y el 23. El 23 el mayor. Claro, 23 y 22 la que sigue. Entonces, de hecho... ¿Y ellos se han dedicado al deporte también? Poco, no. Lo más siguió un tiempo, pero el trote igual, todo, casi todos los días, pero más dedicado al estudio, se metió a la onda, está bien eso. Bastante bueno fruto al final. Y una pregunta nomás, y en cuanto al apoyo que se le da al deporte Chile, por ejemplo el caso de la FEUT y todas las demás instituciones que trabajan con ustedes, ¿piensa que el apoyo que le entregan a los deportistas en Chile es suficiente? En la época mía el apoyo que yo tenía era poco, nada, prácticamente nada. O sea, yo siempre sobreviví, digamos, a todos los entrenamientos que hice, las salidas, fue la empresa privada, los auspiciadores. En cuanto al aporte que era mínimo, o sea, nada, prácticamente hoy día hay más apoyo. Hay más apoyo y hay más plata para destinar a los deportistas. Hay más plata en Chile Deporte, hay más plata allá, pero el drama es que no saben administrar las plata. Ese es el gran tema, que no saben administrar las plata, no saben quién se lo dan y los mismos deportistas a veces. No sé, pues te puedo dar, no sé, decir un ejemplo, por ejemplo, ya un deportista X, que se le dan, reciben una plata mensual y al año siguiente aparece un auto nuevo, entonces es mal, o sea, no debiera ser, pues, o sea, si yo soy profesional en esto, yo siempre fui profesional y por eso también llegué arriba, pero llegué con el apoyo de una empresa privada, o sea... Ah, fueron por capitales privados, ni siquiera sí, tanto como... No, de hecho sigo activo, tengo auspiciadores. Pero la empresa, digamos, lo que es los aportes de los estatales, Chile Deporte, entrega plata a las federaciones, pero después las federaciones entregan a los deportistas y al final los deportistas son los que realmente echan a perder. O si no, las patas son mal administradas, simplemente así. Eso es todo lo que pasa. Don Omar, y una última pregunta. Para aquellos jóvenes que, para los pequeños, para aquellas personas que se quieran meter al mundo del atletismo y que de repente sienten hace un poco este miedo por la falta de apoyo, ¿qué consejo les daría a usted? Hoy día si tú ves, hay muchos eventos en la calle, muchas corridas especialmente ya. Hay mucha gente que está haciendo deporte. Tú ves, yo me doy cuenta los fines de semana, mucha gente corriendo, todos lados. Cosa que no pasaba hace un día y otra. Creo que todo esto... Pero se ve mucha gente, más que todo adulta en la calle, o sea, corriendo. Muchos empresarios, muchos ejecutivos, gente... Pero no se ven... Taros chicos, no se ve gente de ciencia media que anda en otra, la onda del carrete, del internet, eso ya se perdió, así ya, prácticamente. Y hoy día vemos mucha gente adulto mayor participando en todos los eventos. Y para los niños chicos se han perdido lo que había antiguamente, muchos campeonatos escolares a nivel de todo, a nivel comunal. Eso se ha perdido prácticamente, creo que hoy día todo es negocio, todo es plata. Entonces se han formado clubes de runners, ya, de gente con más adinerada, digamos así, gente que está metido en esto, que le gusta viajar, que le gusta participar afuera en los maratones. Ya, apareció mucha gente de ese nivel, pero no así a nivel escolar, a nivel digamos, cabros de 15, 18 años, muy pocos se ven participando en eventos deportivos, especialmente en atletismo. De hecho, hoy día medio fondo y fondo, carrera de 5.000, 10.000 en la pista, no hay gente. Estamos mal a nivel sudamericano, estamos 20 años atrás, retrocedimos con 30 años atrás, más. Retrocedió el atletismo nacional, ya. Y hoy día se ve a eso, o sea, nuevos cambios, nueva tecnología, todo asunto, entonces ya andan otros cabros. Otro día ya, para motivar a esto tiene que, no sé, tiene que, para activar nuevamente esto tiene que, bueno, lo principal, la ayuda estatal, por la ayuda, de, no sé, pues uno se imagina de hacer nuevos proyectos, los atletas que tengan condiciones, sacarlos afuera. Aquí hoy día tenemos un centro de alto rendimiento nuevo, que si eso no hay nadie, pues, está vacío. Entonces, ¿para qué? Pues, o sea, las plata se invierten en otras cosas que no vale la pena. O sea, tú vas a, no sé, pues vas al lado que está riendo y quiénes son hay tremenda instalación y quienes van, lo mismo de siempre. Y lo mismo, la misma estrada siempre, que no pude entrar, que allá, entonces esas cosas seguimos estancados ahí. Y son contados con la mano los que salen a nivel nacional, son dos o tres. ¿Y usted cree que habrá alguna solución de aquí al futuro, que eso pueda mejorar por lo menos? Es difícil, hay que cambiar la mentalidad. Que se viene de arriba todo esto, para que una cultura también a nivel de gobierno y todo. Tenemos cultura deportiva, lamentablemente. Y no va a cambiar, no sacamos nada con tener todos 20 pistas sintéticas, hoy día es paso de día. Ahí tenemos Santiago 20 pistas sintéticas. Y no hay gente, pues. Entonces, estamos estancados. Entonces, ojalá que, no sé, donde yo veo que no, estamos bien. Se hacen muchas actividades deportivas a nivel, a lo mejor a nivel de clubes de running o de clubes de otro deporte, pero nuestro atletismo está mal. No está bien, no está, digamos, en cuanto a nivel de participantes en el sudamericano, estamos mal, muy mal. Ya la generación mía que pasó hace 30 años atrás, o sea, 25 años atrás, creo que era diferente. Era otra cosa. Pero, como dije anteriormente, esto se ve más que todo a los cambios, a las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, hay otro, no sé, pues hay otro, la gente hoy día, por la juventud, hay otras cosas que por ahí son más importantes de repente. Y el deporte al lado, excepto el fútbol, qué sé yo, y otro deporte que han destacado, pero en general lo mantenemos ahí. Don Omar, una última pregunta, pero técnica, de algo que ya me había hablado, para ponerlo como dato. Usted cuando estaba en el colegio, ¿en qué curso comenzó a quedar? Yo empecé tarde a hacer esto. Hacía otro deporte yo antes, jugaba fútbol también en una liga, hacía básquet los días, jugaba el día viernes y corría. Entonces, empecé a los 17 años a meterme en esto. O sea, prácticamente ya terminando el colegio. Estaba 7 años. Estaba casi terminando. El colegio no me iba tan bien. Y después yo empecé a meterme en esto. Empecé a meterme tarde, pero ya tenía una base ya de otro deporte. Empecé a meterme en esto ya a los 17 años y ya la fecha no he parado. No he parado y espero seguir corriendo. ¿Sí? Ahí me queda cuerda un par de años más. Creo yo. ¿Y usted me dijo a qué edad se había venido a Santiago? No, tenía 22 años. Pero yo empecé a correr a los 17 años. Estoy en Punta Arenas entrenando. ¿En el sur? En el sur, en Punta Arenas. Ahí empecé a correr allá. ¿Y a los 22 años usted se vino a Santiago? Santiago, claro. Porque allá, bueno, ya se me hizo ya chico de la ciudad. Pues ya fui mejor del regional, entonces después ya empecé a proyectarme. Si quiero llegar más arriba, tengo que llegar a la capital. Pues. Allá es lo mismo de acá, es lo mismo que... No sé, pues un día el deportista tiene que irse, por ejemplo, ya un atleta aquí, bueno, ya tiene que irse para afuera. Tiene que irse a España, por ejemplo, o a Europa, ¿cierto? Lo mismo ya. Yo, la región se me hizo chico, ya competía en el regional, la ganaba toda, entonces yo tenía que codearme con la gente de Santiago, la gente de mejor nivel. Llegaba acá, allá ganaba, llegaba acá, llegaba sexto, etc. Entonces era diferente. Entonces tenía que yo estar aquí. ¿Ya? Entonces era la única forma, aquí estaban todos los medios. Allá no tenía una pista adecuada, el frío y todo, ¿no? aquí para mí era verano todo el año, ¿no? Era para mí todo el año verano, el invierno no era invierno, comparado con ver allá. ¿Y eso? Don Omar, perfecto, estamos listos con la... Entonces voy a...